Este año me he propuesto apuntarme a clases de inglés. Los idiomas me fascinan. Hablo francés e italiano con fluidez, pero el inglés siempre se me ha atragantado. Aunque lo enseñaban en el colegio y en el instituto, nunca conseguí hablarlo con soltura. Me habría gustado que los profesores fueran nativos, ya que para mí la pronunciación es lo más difícil. Así hubiera podido imitar los sonidos del idioma e interiorizarlos más fácilmente. Probablemente ahora no tendría tanta vergüenza a la hora de hablarlo, pero es que en muchas ocasiones no sé cómo se pronuncian las palabras. En un viaje que hice a Inglaterra hace 2 años, a veces no me entendían. Esto fue bastante frustrante para mí y me desanimé un poco. No obstante, tengo en mente hacer un viaje a los Estados Unidos el próximo año, y espero ser capaz de interactuar y entenderme con la gente. Me han hablado de un buen profesor en mi ciudad, que además es británico. Quiero clases particulares que me permitan recibir una atención individualizada y adaptada a mis necesidades. Pensaré en mi viaje para motivarme.